Do lido de do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Ja se zovem Nena Grinč, moj drugi Almej. Ja se zovem Nena Almej, moj drugi je Zoran. Ja se zovem Zolan Anželic. Hola, buenas noches. Escuchas Aldea Global. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda delante del micrófono Rubén Mancera desde Berriozar Irratia, recuerda, en el 100.8 de la FM. Hemos empezado muy tranquilitos, muy tranquilitas. Hemos empezado, pues a lo mejor hay gente que no está muy metida en esto de las músicas del mundo, música étnica, música de raíz o como lo queráis llamar. Sin embargo, le ha sonado los dos minutos escasos de lo que acaba de sonar. Pues sí, era una cosa bastante delicada, proveniente de un antiguo miembro de Clannad. Ella es Enya, y nada menos que del disco de Celts. ¿Por qué hemos puesto esto? Pues bueno, ¿dónde está el límite de las músicas del mundo? Para mucha gente, y para este que os está hablando, Enya creo que fue la introducción en esto de las músicas del mundo, y hemos visto conveniente hoy pues ponerla, y aquella persona que no esté acostumbrada a escuchar sonidos de fuera de Occidente, creemos que Enya, o Enya, como alguna gente le llama, puede ser un buen trampolín. Y seguimos con música tranquilita, pero a la misma vez exquisita. Bater das asas a correnteza, deixa beijar o ar na beira da praia, deixa um rabo de arraia. Deixa o tempo passar, deixa, deixa beijar o ar na beira da praia. Deixa, deixa. Um rabo de arraia, vai sem demora. A nuvem desmaia. Deixa, deixa, deixa. O tempo passa. Deixa ser cor de azul. Bueno, ¿quién dijo que todo en Brasil eran tambores? También ese sentido rítmico que tienen en la vida, saben usarlo de una forma muy, muy dinámica, ¿no? Muy melódica también y muy sutil. Estamos empezando de forma suave, sin prisa, pero sin pausa, una nueva edición más de Aldea Global. Al igual que te digo que puedes escucharnos en la 100.8 con un área de alcance un poquito restringida, también decirte que nos puedes encontrar en Eguzki Plaza, deletreo, Guzki, Eguzki Plaza, tal como suena, .net. Ahí en la parte derecha de la pantalla encontrarás los diferentes programas que hacemos mis compañeros y mis compañeras aquí en Berriozar Irratia, y este que te habla, Rubén Mansera, que hace junto con Itxaso Fernández el de Aldea Global. Lo que sonaba era Cibele, escrito con doble L al final, Cibele, y el primer disco que le catapultó un poco a la fama en el 2003. Y de esta artista, multiartista, porque también es diseñadora, allí todo el mundo, mientras aquí en Europa nos estamos aquilosando o encallando, Brasil es no solo lo que se percibe desde aquí, ¿no? A nivel económico, lleva unos cuantos de años, bastante, diríamos que en torno a 6 o 8 años, en el que la cultura, desde aquí, desde Aldea Global, pensamos que, bueno, que la música, como forma de expresión y de arte, es bastante significativa acerca de lo que se hace en una zona. Y seguimos en Brasil de la mano de la hija de João. Ella es Bebel Gilberto.

Pues ahí queda una pequeña muestra de lo que está siendo la escena musical contemporánea brasileña, sin dejar de perder sus referentes, porque a cualquier persona humana que se le ponga un sonido de estas características, más o menos sabe ubicarlo, y no por ello está en contraposición del uso de los nuevos recursos, de las nuevas tecnologías y de la fusión y de la búsqueda de con lo que se tiene a hacer cosas un tanto novedosas. Bueno, pues algo así hacía hace unos años. Parece que está un poquitín más aletargada la escena underground del Reino Unido, porque, como ya digo, hace unos años había una serie de músicos de procedencia hindú y pakistaní y estaban usando, pues eso, ¿no?, su conocimiento, su tradición oriental, y haciendo uso de lo que le ponía a su disposición al principio con un alto grado de dificultad las discográficas inglesas, pero poco a poco se fueron abriendo paso. Parece ser que ahora mismo hay una especie de interlude, ¿no?, o una especie de línea discontinua en este ascenso. Bueno, no me enrollo más y te dejo con la música de uno de esos exponentes. Él es el compositor Nitin Soni. Thank you. de la India a Berriozar, pero siempre dentro de la aldea global. आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। Pues tenemos que hacer un matiz, una matización, porque aunque comenzamos este bloque de música oriental, de música indio-pakistaní, aunque no se deben de confundir, por supuesto, pero digamos que bueno, el primer artista que pusimos era, tal como indicamos, una persona con antecedentes hindúes y residente en el Reino Unido. Lo que acaba de sonar, no, lo que acaba de sonar es pura música hindú. Es de una banda sonora que no ha llegado, una película que no llegó a nuestras pantallas, qué pena, denominada Born into the Brothers. Entonces, pues hemos extraído este tema que nos parecía bastante peculiar. Decir que bueno, que es una lástima, ¿no? Teniendo en cuenta que no es los super Estados Unidos de las Américas el país que más película hace al año, aunque a todo el mundo le pueda parecer, y aunque haya muchas personas que si van al cine es para ver una película yankee, y si no la verán en casa una, otra y otra y otra más. Pues no es Estados Unidos el país que más películas hace, es nada más y nada menos que la India. Podemos preguntarnos cuántas películas de la India hemos visto en lo que llevamos en este planeta. Pues es una pena, porque podríais comprobar cómo aparte de ser no solamente es eso que creemos, que la gente se pone a bailar y a dar saltos y todo es bonito y todo es colorido, no, son películas con contenido social bastante grande. Este Born into the Brothers es un ejemplo de ello, y si no, pues seguramente de lo poquito que ha llegado a las pantallas ganó un Oscar, ¿no? Tal vez recuerdas este tema. I fly like paper. friends. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Sitting on trains, every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Os suena alguno o alguna este tema? Pues sí, pertenecía a la banda sonora de Slumdog Millionaire y su autora es Maya, M-I-A, M.I.A. Desde aquí, aunque no es una música, digamos, ortodoxa, desde el punto de vista de música de raíz, sí tiene una gran influencia, pues, de dónde viene ella, ¿no? Maya viene de Sri Lanka. Y bueno, pues lo dicho anteriormente, ¿no? Son músicas que no porque llegue a un grupo adolescente tienen que estar vacías de contenido. En este caso, pues la canción habla pues de eso, ¿no? Del peligro que entraña dinero, armas y niños y niñas, ¿no? Decir que nosotros desde aquí, desde Berriozar y Ratia, en la 100.8, intentamos que se tome un poco de conciencia cada uno, cada una con su granito de arena. Te recuerdo que también puedes escucharnos en eguzkiplaza.net, eguzkiplaza.net. Y bueno, nos vamos a acercar un poquito, geográficamente, y nos vamos a ir a una zona un poco más próxima de nosotros que la India. Yeah. Y escuchando estas melodías de Natasha Atlas, yo me pregunto otra vez, reincidiendo en el tema. ¿De la noche a la mañana hay personas que pasan a ser amigos a traidores? ¿Pasó con Saddam? ¿Pasó con Gaddafi? ¿Ha pasado esta semana con Berlusconi? ¿Está pasando en Siria? Pues mi pregunta es, en el caso de todo lo que he nombrado, siendo Berlusconi un país, una persona que representa a un país occidental, un país europeo, ¿se le pedirá cuentas, algún tipo de responsabilidad a esa persona que al parecer ha llevado o está llevando con la gestión suya en los últimos años a un país rico en recursos como Italia a la deriva? ¿Qué nos pasará a nosotros? Creo que pueden ser preguntas interesantes a las cuales podríamos dedicarle unos momentos de nuestros ajetreados días. Madre, el planeta Tierra. Tus padres, los árboles. Desde Aldea Global te invitamos a que luches activamente por ellos y por ella. (Risa) cómo nos gusta en Aldea Global. Portugal, Portugal radical. Bueno, pues la voz era de Teresa Salgueiro, ya en solitario, desvinculada del grupo que la dio a conocer, Madre Deus. Y bueno, decirte que nos has estado siguiendo aquí en Aldea Global, en Berriozar y Ratia, un día más, el martes entre las 9 y las 10 de la noche. Este que te habla, Rubén Mancera, te da las gracias, Esker Casco, y decirte también que nuestra compañera Sonia Pascual, en su programa Tu Cita Perfecta, hoy no podrá retransmitirlo por problemas ajenos a su voluntad. De parte de ella, las más disculpas. Nos vamos con música desde nuestro país vecino, los italianos, y Franco, don Franco Battiato. Adiós. Ardo en deseos de llegar a verte, fuerza perenne de las cadenas, de estar en medio a tanta gente. La fuerza de la vida es el dinero, y sobre todo la riqueza virtual, muy por encima de aquella real. Y sobre todo la riqueza virtual, muy por encima. Hay que espantar decididos la adversidad como si fuese una mosca. Para quien queda inconsciente, las colinas están florecidas. Resuena un mambo en mí.